Amor increciendo. Oda al odio. La puta que te parió. La puta que los parió. La reputa madre que te parió. La reputísima malparida y sucia ramera que te dio a luz por el culo. Hijo de un camión de putas. Hijos de padres pederastas y monjas negras de majestuoso chupar. Sarta de putos escuálidos y roñosos travestis de sucio estar. Malnacido de una noche atorrante. Noches de policías de mierda y antidisturbios gays. Violentos putos que pegan duro. Maldito manojo de miserables narcisistas políticos. Maricones de derechas con ganas de ser empalados e infectados. Estoy rodeado de asquerosos viejos verdes con un grandioso olor a verga enferma. Sátrapas de 3 al cuarto. La gente fea lucha por salvar a la belleza. Los que reniegan de su clase quieren salvar a las ballenas. Los japoneses quieren tu foto y la mía para reírse de nuestra indecencia. Imbéciles de izquierda con una flor en la mano derecha se quejan del sistema. Ellos son el sistema y apestan sin darse cuenta. Nadie quiere oler su propia mierda. A todos los que les gusta la paz, aman la guerra. Cuarentonas furibundas, furcias de cuartel, anarquistas que no quieren poner bombas fétidas, y un mar de mogólicos, se acuerda, dispuestos a jurar por una bandera fea y penosa. Pepinos contaminados por el ojete, neonazis gordos y antiestéticos afirman ser de un mundo mejor, maravillosos seres superiores a la media, razas mejoradas por años de coitos entre primos. Deberían meterse 3 dedos en el culo. Podrían autochuparse los huevos. Tendrían que rezarle al dios falo sin complejos. Tendrían que aprender a masturbarse con gloriosa melancolía, a rendirle culto a la soledad y no a la saciedad. Deberían matar o morir, pero solo consumen lo que les dicen que hay que consumir. Ser esclavo de la democracia es aburrido. Ser ama de casa o padre soltero es simultáneamente patético. Miro a los putos pececitos condenados a olvidarlo todo. Alimento a mis tortugas que al menos desean matar. Me lavo los testículos con jabón chino, mientras en alguna parte un niño vuela en 100 pedazos. Consumo carne y soy apologista del asesinato cárnico. Tengo miedo a volar y quisiera volar al mundo entero. Tengo ganas de ser un puto mártir y volarte la tapa de los sesos. Maldito rufián burgués. Los odio, mis venas y todo mi amor. Los odio hasta que la tierra me trague.